Aquellas hermosas canciones que giran, la elige, lo hizo nuestra sombra, se llega. Y nunca olvidamos, están aquí, en el aire. La vuelta al perro en 80 mundos. Cream, Power Trio fundado en Londres en 1966 por el bajista Jack Bruce, en la batería Ginger Baker y en la guitarra el enorme Eric Clapton. Blues, rock, psicodélico y pop, considerado el primer supergrupo de la historia. Junto a Jimi Hendrix popularizó para los guitarristas el uso del pedal guagua. Grabaron 4 álbumes y se separaron. ¿A cuántos influenciaron con su música? Vamos a escuchar una gran canción de la banda, Badge. En el Royal Albert Hall en 2005, cuando ya más viejitos se reunieron, pero fíjese lo que suenan, ¿eh? Scream, que suena en La Vuelta al Perro número 14. Thinking about the times you drove. You're not the one. The girl that looks quite like you, she didn't have the time to wait in the queue. She cried away her life, said she fell out the cradle. la poesía y la música, los sonidos y las palabras, están aquí. La Vuelta al Perro en 80 Mundos. Trío devenido en Cuarteto del Oeste bonaerense, formado en 2008. Rock, folk, psicodelia. Federico Frico Arce, guitarra y voz. Alejo Lecouna, bajo. Fabricio Turci, batería. Y Francisco Turci, percusión. La primer placa fue Los Chicos Hasta el Fin en 2013. Ganan el concurso Camino Abbey Road y lanzan su segundo disco, Acto de Fe, grabado en Londres en 2014. Luego sale Modo Aleatorio y finalmente una nueva placa llamada Salió Campeón. Psicodelia y Space Rock. Vamos a escuchar Valeriana, hermoso tema, de su tercer álbum llamado Modo Aleatorio. Suenan los nuevos monstruos en La Vuelta al Perro en 80 Mundos. We'll be right back. La música en estas tierras suenan en un orden planetario. Desde remotos tiempos se han conjugado los socavones de los Andes, las alas de las aves migratorias y los árboles abiertos para modular, armonía que el silencio o soledades sonoras han guardado para nosotros, intactas, aquí, en el sur del continente. La vuelta del perro en 80 mundos. La música que engalana tus oídos y llega a tu corazón. Almendra querido, Luis Alberto, Edelmiro, Rodolfo, Emilio, una de las bandas que se encargó de fundar a nuestro rock argentino. Por eso siempre nuestros respetos desde aquí. En la vuelta número 14 y recordando, cuando caminaba por la Plaza Rivadavia viendo los trabajos que se realizan sobre las cúpulas del Banco Nación, pensé en Almendra, pensé en su disco Almendra 2, el doble, el de 1970, el de la tapa del laberinto. Entonces por todo y porque sí, tiremos las cúpulas y que queden los árboles. Suena en la vuelta número 14 en las cúpulas, Almendra. Hoy nadie me siente en la cúpula. Oh, quién sabe si habrá tan extrañas figuras al lado de los aceros. Nunca los héroes se levantan. Yeah. los incunables del rock se despiertan. En la vuelta al perro en 80 mundos. Hombre mono, Monkey Man, está en el gran disco de los Stones Let It Bleed del año 1969. Es un homenaje al artista pop italiano Mario Schifano, pintor, músico y cineasta. Artista del posmodernismo italiano, en Monkey Man aparece un vibráfono que es similar al xilofón, pero con teclas de aluminio. Ese es el sonido bastante particular que van a escuchar en la canción que vamos a escuchar a continuación. Llegan los Stones desde el fantástico disco Let It Bleed y salen a dar una vuelta al perro en 80 mundos. Suena Monkey Man. We'll be right back. La vuelta al perro en 80 mundos. Mundos musicales. Mundos musicales. De aquí y allá. Exitosa del mundo. Cuando sacaron Vitalogy, su segundo álbum, aquí su dominio en el pasado y futuro del rock se volvió completo. Baladas emotivas se mezclan con canciones rockeras influidas por el hardcore. Llega la voz de Eddie Vedder, suena desde Vitalogy Pearl Jam en esta vuelta número 14, Corduroy.

fish. En los albores de los 90 se daba en La Plata el surgimiento de Peligrosos Gorriones, comandados por el siempre frenético Francisco Bochatón. En 1993 tuvieron su primer EP, producido nada menos que por Zeta Bosio. Suena un clásico de clásicos de la banda. Suenan Peligrosos Gorriones, Siempre Acampa. La vuelta al perro en 80 mundos. Un paseo musical y otras cositas. Y otras cositas. ¿Quién va a escuchar esta mierda?, le dijo Mick Love, el cantante de los Beach Boys, a Brian Wilson, el genio de la banda, en 1966, cuando este le mostró los temas nuevos que estaba preparando. Pet Sounds inspiró el Sgt. Pepper de los Beatles. Es una obra que inspiró a toda la música en ese momento. Brian Wilson compuso esta obra maestra sin los demás Beach Boys. Escuchamos desde Pet Sounds una gran canción. God Only Knows, Solo Dios Sabe, suenan los Beach Boys en la vuelta número 14. Nada cambiará el ayer y nada determina el mañana. Y mañana es mejor y siempre es hoy. Y mejor no hablar de ciertas cosas. La vuelta al perro en 80 mundos. Un programa nacido de la nada misma. De la nada misma. Sabes que te voy a amar siempre. Quiero hacer una música tan perfecta que se filtre a través del cuerpo y cure cualquier enfermedad, decía el guitarrista más imaginativo de todos los tiempos, el gran Jimi Hendrix, una persona que le pasaba el poder, imaginación y la fuerza a su guitarra y desde allí hacia nosotros, que hoy lo volvemos a escuchar en vivo desde el Festival Pop de Atlanta de 1970, siendo un clásico, Purple Haze. Aquellas hermosas canciones que giran, la dije, lo hice en estas sombras, es esta. Y nunca olvidamos, están aquí, en el aire. En el aire. La vuelta al perro en 80 mundos. Un golpe mortal casi finalizando esta vuelta al perro en 80 mundos número 14. Es la primer canción de un álbum de 1993. Habla de temas como el divorcio de los padres del cantante, el maltrato de los medios hacia su esposa, la mala relación con su padre, y hace referencia en las primeras dos líneas a la fama de la banda, la angustia adolescente, apagado bien, ahora estoy aburrido y viejo. Es Kurt Cobain, la banda Nirvana, y la canción que suena en esta vuelta es Serve the Servants. La poesía y la música, los sonidos y las palabras, están aquí. La vuelta al perro en 80 mundos.